Roma. Buen día, Ana Corzo, ¿cómo estás? Muy buenos días, todo bien, hermoso acá en la provincia de La Rioja, el clima, así que disfrutando de un excelente día. Ah, ahí tienen un sol a pleno, tan lindo. Un sol a pleno y una temperatura de mangas cortas. No, por favor, manden algo para acá, por favor, acá. Un poquito de envidia. Sí, no sé, pero ¿sabes qué? Acá estamos abrigados como si fuéramos al polo sur o no sé qué, y pidiendo por favor que el sol sea algo realmente presente, y no esa cosa media liviana que tenemos. Ana, te llamamos para que nos cuentes sobre la cooperativa de trabajo Chamical. Primero, ubicanos, ¿dónde queda Chamical? Sabemos, pero bueno, ubicanos vos. Chamical queda en la provincia de La Rioja, zona sur. Está a 120 kilómetros desde la capital por la Ruta Nacional 38. Uh-huh. Es un pueblo con cultura de pueblo. Si bien es ciudad, pero con cultura de pueblo, de alrededor de 20.000 habitantes. 20.000 habitantes, muy bien. Esos son habitantes fijos, se van transformando, van subiendo o bajando, no, la cantidad. No, el aumento de población es muy lenta, ahí es que al no haber grandes fuentes de trabajo. Ajá. Y gente con una mentalidad próspera, la juventud se va a las provincias de Córdoba. Últimamente están yéndose mucho al sur del país, porque acá hay universidades públicas con buenas carreras y también carreras de docencia, así que se reciben y van a ejercer su trabajo en otra provincia. Ajá. Entonces la población sería como más, etariamente hablando, más grande. Sí, son grandes los habitantes, porque la mayoría de los jóvenes se van porque, bueno, no se brinda alternativas laborales. Hay muy buena universidad, una buena población, porque vienen chicos de otras provincias también a estudiar acá. Estamos hablando alrededor de unos 400 estudiantes de todas las provincias de su alrededor, y más los chicos de acá de Chamical. Así que, y siempre está esto de que los papás hacen el esfuerzo de hacerlos estudiar, sabiendo de que, bueno, tiene que volar del nido su hijo. Uh-huh. Igualmente, bueno, tengo entendido, ahora vamos a hablar un poco de la cooperativa, que los trabajadores y trabajadoras, ahora me decís, solamente son varones, y hay varones y mujeres, son muy jóvenes los que trabajan en esta cooperativa. ¿A qué se dedica la cooperativa específicamente? La cooperativa es una empresa recuperada que ya tiene, este año cumple 20 años, en agosto, proviene de la firma Esgatic, el fabricante de calzado que quebró en su momento y lo recuperaron los obreros. Y sí, la COPE tiene una población de 18 asociados con brechas diferentes de edad. Tenemos los Esgatic, que ya se van jubilando y se van yendo, y tenemos la brecha de los jóvenes, que oscila de los 18 a 24 años, luego hay un salto de 55 años para arriba. O sea que entre esa edad que 24 y 55 no hay trabajadores en la cooperativa. No, de pronto por ahí, no, una señora estaba practicando, viste, pero no es una brecha, pero se llevan re bien, te cuento, porque ahí se transmitió el conocimiento de una generación a otra, porque los bien. Chicos aprendieron del oficio ya desde los más grandes que están. Bien. Vos decías, bueno, Gatik, para los que no tienen muy registrado qué es Gatik, es el fabricante de la zapatilla, del calzado de las tres tiras, llamado Adidas, que en un momento determinado, bueno, ahí en Chamical quebró, y como siempre hacen, nada, retiran su cosa y se van, y algunos trabajadores y trabajadoras quedaron a cargo del establecimiento. ¿Había cuántos trabajando cuando...? En ese entonces era la principal fuente de trabajo. Se hacía 8.000 pares de zapatillas por día y a una población de 450 operarios. Uh-huh. Mayormente a la mañana, algunos refuerzos a la tarde y aún más refuerzo a la noche si había que sacar la producción el día siguiente. Mira. Con un buen sueldo. Todos han logrado construir su casa en terrenos propios, su casita, sus autitos, muy buen sueldo tenían. Pasa que bueno, la política nacional en ese entonces no es la única fábrica que quebró de esa línea acá en el país, o sea, hablando del 2001, ¿no? Sé. ¿No? Claro. Bueno, también en la misma provincia tenemos dos fábricas que de igual situación, y esta no es que los dueños agarraron sus cositas y se fueron, simplemente dejaron de pagar a los operarios, tuvo una crisis de meses, hasta que un buen día se declaran en quiebra y bueno, y el operario no permitió que nos sacaran nada, sea de la planta, ni la mercadería, ni la maquinaria. Ni maquinaria, ni nada. Se fueron con las manitos libres los empresarios. Y estuvo el periodo llamado periodo de lucha, que habrá durado más de un año, donde el Estado, a quien le correspondía, no sé a quién, bueno, tenía que poner custodia policial adentro. El empleado despedido, el recuperador de empresa, tenía que quedarse afuera, a la vera de la ruta, para que no ingrese ningún camión a sacar mercadería. Bueno, trabajaron la arena en bolsas para que no pasen los camiones, estaban las 24 horas, te imaginas la cantidad que eran, y más su familia y el pueblo que los acompañaban. Yo estaba en las marchas, no era de la empresa todavía, yo salía a las marchas y todo un pueblo salía a marchar, para los camiones pasaban y dejaban mercadería para la olla popular, porque te imaginas tanta gente sin trabajo y acá se estila tener muchos hijos, pueblo del norte, así que eran muchas las personas que estaban necesitando la ayuda económica para poder comer. Así habían estado prácticamente el año hasta que se constituyen como cooperativa. Bueno, hacían ferias para conseguir plata para viajar a Buenos Aires. Bueno, la tecnología en ese entonces no estaba como estaba hoy, todo había que hacerlo presencial y era todo un costo. Y no cedía, la parte de la quiebra no cedía para que esta gente tomara la planta, había muchos policías acá adentro, y una noche, que nunca se supo por qué, si hubo complicidad de la policía o fueron muy vivos algunos compañeros que estaban afuera, lograron saltar el alambre 2, y así han bajado las armas de los policías que estaban adentro y han permitido el ingreso del resto de los compañeros, que ya no eran 400 y algo, porque el gobierno puso una fábrica alternativa, Puma, para que no estén en la lucha y se vayan a esa fábrica, y no todos quisieron irse. Creo que de los 400 y algo se fueron 300 y quedaron unos 108, que son los socios fundadores, y recuperaron la empresa. ¿Y de esos 108 que recuperaron la empresa, cuántos hay actualmente en la actividad? En la actualidad, actualmente, quedan 6, bueno, se jubiló uno, eran 7, actualmente hay 6. ¿De esa época? De esa época, son los recuperadores que muchas veces en las horas del merendero se pueden contar sus historias acá adentro. Claro, y ahora, actualmente, ¿qué cantidad de trabajadores hay? Actualmente son 18, porque la fábrica 18. Pasó por varias etapas, hubo etapas muy buenas, de que había buenos ingresos. Bueno, mucho tiene que ver las políticas nacionales, ¿viste? Claro. Me acuerdo en la época de Macri, prácticamente cerró la cooperativa porque ya no se podía fabricar calzado, las personas que hacían la tercialización acá ya traían la capellada de Brasil, entonces no había trabajo, cerraron, después volvieron a abrir. Bueno, cuando cierran, sí o sí, algunos compañeros se van a buscar otra alternativa laboral. Luego volvieron a abrirla, vino un periodo más o menos, luego hubo una muy mala administración de que se creyeron dueños el presidente y el secretario, ahí hubo un desastre porque vendieron máquinas, vendieron todo, y ahí yo, estando afuera, siendo socia porque me habían sacado porque era muy molesta, vuelvo con algunos compañeros que eran socios pero estaban trabajando en diferentes lugares que no le era rentable, y un día nos juntamos y volvimos a recuperar de nuevo la empresa legalmente. De nuevo, digamos, ya a nuestros propios compañeros que estaban, se habían quedado acá como socios únicos. Y Ana, estamos hablando con Ana Corzo de la Cooperativa de Trabajo Chamical, en La Rioja. Ustedes se dedican entonces a la confección de calzado, siguen con la misma idea, pero ya no con las tres tiras, con fabricación propia. Claro, sí. Bueno, tres tiras dejaron de hacerse en el momento que la empresa se fue, porque empezamos a tercializar, es decir, venía un empresario, ponía la mercadería, ponía su modelo y pagaban la mano de obra. así por varios años. Algunos eran muy buenos clientes y otros malos, que por ahí se iban y nos quedaban debiendo y toda esa historia. Y cuando retomamos nosotros hace 2 años y medio, la volvimos a reabrir, ya con producción, buscando la producción propia, ¿no?, para tercializar. Aparte que no, hoy por hoy no hay mucha oferta para tercializar. Y empezamos a trabajar modelitos y vender acá en la zona. Es muy querida nuestra COPE. Decimos, oye, si vende zapatillas, sí o sí aparece alguien a comprar. Y así vendiendo por las zonas de los pueblos más cercanos o ciudades. Cuando hay alguna festividad ahí, vamos con una camioneta prestada o algo, cargamos la mercadería y la vamos a vender ahí. Uh-huh. También hacemos papi fútbol. Hacemos zapatillas urbanas y lo que estamos implementando, que ya también lo sabíamos hacer antes, que es el botín de trabajo, que ese está ya más en auge que la zapatilla, porque está muy difícil hoy la venta de zapatillas, pero sí estamos apuntando al botín de trabajo. ¿El botín de trabajo, que es el botín que usa el trabajador, el operario por ahí de fábricas, que tiene punta reforzada, ¿no? Es el botín de mayormente está diciendo hacia las obras, que tiene punta de acero, pegado, cosido. Uh-huh. Así que en eso estamos. Y últimamente también una cooperativa muy cercana de acá, de una ciudad que se llama San Agasta, que son ex Puma, que también hace 2 meses, en febrero por ahí, la empresa a la cual ellos estaban trabajando, que era de Santa Fe, por la situación económica del país, no pueden seguir con ellos. Uh-huh. Y un jueves para el viernes le dijeron que cierren, que levanten la producción, que no podían seguir. Bueno, quedaron ellos sin trabajo y gracias a las redes sociales nos ubicaron a nosotros. Sí, vinieron a hablar, que son ahí 17 operarios, que habían quedado sin nada, gente mayor. Sí. Y ahí estamos haciendo un encadenamiento productivo. Ellos están haciendo la parte de costura del botín y nosotros acá se la estamos armando para que ellos tengan la alternativa de vender por su zona. Y Ana, el material para la confección, ¿ustedes que lo compran, es nacional, es importado? Mira, nosotros veníamos bien con las ventas propias que hacíamos acá hasta noviembre del año pasado. Y ahí empezaron los proveedores. Compramos en Buenos Aires o en la provincia de Córdoba. Y empezaron los proveedores a aumento semanal. Todos los viernes estábamos hablando de 25%, 15%. Y llegamos a mediados de diciembre y cerramos, no se podía más porque hasta las mismas proveedores ya no nos vendían, esperando más suba, y volvimos a abrir, tuvimos las vacaciones como de 45 días, volvimos a abrir a principio de febrero y bueno, y ahí sí la estamos remando difícil, porque aún siguen los aumentos, en menor escala, pero viernes a viernes está un 2%, un 3%, pero ya no ese 25 que nos asustaba, llegaron por ahí a un 37% en base a lo que veníamos trabajando. Muchísimo. Muy mucho. La industria del calzado, muchísimo, aumentó muchísimo lo que era. Y muchas fábricas no querían venderlo. Entonces ahí decidimos cerrar, porque lo que es suela, no, porque todos esperaban algo, mayor suba o algo, así que. Claro. Y por ahí llegamos a pagar un precio que después, con el tiempo, bajó un poquito. Digo, wow. Era como que se aprovechaban la situación y nos cobraban demasiado por si acaso subía, una cosa así. Así que hemos cerrado por 45 días, volvimos, estamos trabajando despacio, con menos horas. Ya no hacemos las horas de fábrica, directamente estamos haciendo 4 horas por día. ¿Por qué? Porque por ahí los chicos tengan la posibilidad de trabajar a la tarde en alguna verdulería o algo de construcción familiar, ayudarlo de esa manera. Y decime, Ana, ¿cómo es la relación ahí con la intendencia? Me imagino que hay una intendencia, ¿no?, en Chamical, y con el gobierno de La Rioja puntualmente. Ellos se caracterizaron siempre de no hacer un compre a las cooperativas. Desde el municipio, bueno, la anterior intendencia, que sí, pero esta intendencia que ya va para los 6 años, aún no nos han comprado ni un solo par de botín, nada, compran en Buenos Aires. No hay un apoyo del Estado. Yo soy golpear puertas, súper. Y logramos el año pasado que el gobierno, a través de un familiar del gobernador, no a través de ningún funcionario, de que el gobernador nos recibiera, y ahí logramos venderle 1000 pares de zapatillas. Pero siempre buscan pagarnos muy poquito. Nos buscan, casi se la vendemos a un precio costo. Y luego vino acá Chamical en la campaña electoral el año pasado, el gobernador, volvimos a insistirle por otra compra, y nos vuelve a decir un sí, pero ahí está la mercadería. Desde octubre hasta el día de la fecha, tenemos ese capital de 1000 pares embaladísimo, que no lo queremos desembalar, porque ya es un costo abrir las cajas de nuevo y ya se pierde material, y lamentablemente no podemos perder nada. Así que lo que está vendiendo, lo que está produciendo a diario, con la esperanza, porque logré comunicarme con el ministro de Desarrollo Social de la provincia, a ver si por a través de él avanza esa compra. Pero no, es una pena que no apunten a las industrias genuinas de la mano de obra especializada que tiene la provincia de La Rioja, porque hoy por hoy hacer calzado no es como desmerecer a un agropecuario, no es nomás de plantar una plantita, lleva todo un tiempo para aprender a coser, a pegar y que sea de alta calidad, porque la calidad de las tres tiras aún se mantiene, se transmite. Yo veo que los más grandes, cuando ven una puntada diferente, automáticamente le dicen al chico: no es así, el error no debe existir en lo que es costura. Así que la calidad se sigue manteniendo, y sería bueno que el Estado lo valorice con un compre. Mira, que compren para todas las municipalidades zapatos de seguridad que no lo están haciendo, que compren. Tenemos un montón de máquinas nuevas que el año pasado gestionamos en Nación, cuando estaba el presidente Fernández, máquinas textiles para hacer en un futuro un taller para hacer uniformes, ropa. Pero se necesita un poquito de apoyo, porque no tener capital, no podés por ahí contratar a un profesional que te enseñe a coser ese tipo de ropa, o acceder a cortar. Yo digo, ese pequeño empuje no lo tenemos, que yo lo añoro, porque nosotros tenemos capacidad para producir, para vender, para gestionar. Pero ese apoyito no lo estamos teniendo. Voluntad de trabajo hay. Acá la compañera Silvia Amarilla te quiere preguntar algo o decir algo, ¿no? Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. ¿Qué tal? Mira, me intriga esto, pensar que tengan una cooperativa, que produzcan, que tengan producción parada. Me parece un crimen. Así que pensaba en si tienen formas de comunicación, si hay redes, si hay cómo se comunican, cómo... Nosotros, por ejemplo, acá en estas zonas tenemos varias redes de economía social, o sea, gestionamos distintas personas redes de economía social, y bueno, nada, como que me parece que tiene que circular dentro de con esa lógica, ¿no? Algo que provenga de una cooperativa y hecho de esta manera, como vos bien nos estás contando, conciencia, ¿no? De trabajo, con una forma de trabajar horizontal, respetuosa del otro, etcétera. Bueno, eso, pensaba preguntarte cómo podemos comunicarnos, cómo podemos hacer para... Nosotros tenemos la página en Facebook, que es Cooperativa de Trabajo Chamical, Fabricante de Calzado, que a través de eso, bueno, logramos que esta gente de San Agasta nos ubiquen, y así diferentes gente que nos consulta, que por ahí nosotros hacemos envío. Fuera de la provincia aún no se logró, pero sí adentro de la provincia, a través de fotos, a través de mi teléfono también, se ofrece para que la gente se llegue a conocernos. ¿Nos repetís la página, por favor? Cooperativa de Trabajo Chamical, bien, Fabricante de Calzado. Bien, ¿y ustedes entregan en Buenos Aires si hace falta? ¿Conocen No algún... hemos tenido la experiencia de pedido. Claro. Bueno, pero es bueno saberlo y podemos empezar a circularlo, a asociarnos acá en las redes y colaborar. Me parece que es la forma de salir de estas cosas a veces. Sí, lo que ahora tenemos también, que se inició hace menos de 15 días, porque a nivel país está el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, sí, al cual Cooperativa Chamical es parte. Claro. También de hacer un... Y tuvimos un Zoom, y va bueno, lento, pero bueno, de articular varias cooperativas por el tema de hacer calzado propio, Para insertarlo en el mercado. Y acá hay cooperativas como la Puma también, la nombro, es esa marca, también despide o se minimiza su cantidad de personal, y se han formado dos cooperativas más. Bien. Con buena mano de obra. Y con ellos estamos articulando la posibilidad de trabajar, porque ellos tienen todo lo que es el proceso para coser, pero no tienen las máquinas para armar. Claro. Y Cooperativa Chamica es la única cooperativa de la provincia que la tiene para el proceso terminado del calzado. Entonces estamos en ese diálogo de que ellos coserían y acá el personal haría lo que es la parte del armado. Qué bueno, Ana. Bueno, me alegro. Vamos a entrar en las redes y vamos a ver ahí, a ver cómo podemos difundir también. Ana, me llama la atención de que nos digas que el gobierno o la intendencia no les compran a ustedes, sino compra a Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, por ejemplo, no? Es una cuestión de costos, ¿cuál es el tema de pedir a fábrica? En nuestra cooperativa siempre se ha caracterizado como que la política acá no la dejamos entrar, ¿verdad? Total, no me están escuchando. Y muy pocas veces nos hemos prestado para las fotos. Yo calculo que por ahí pasa. Por ahí una vez le dije yo a la intendenta, no nos quieren a nosotros. Pero dijo, no pasa por eso. Porque siempre se le ha ofrecido. Incluso hace poco le mandé fotos del botín sabiendo que ella había comprado... incluso, no digo amiga, pero muy conocido mío, nos tuteamos. Había comprado en Buenos Aires y pagó un precio de 49.000 pesos. Nosotros en ese entonces vendíamos 25.000 el botín, estoy hablando de diciembre del año pasado. Y bueno, un poco le molestó porque dije, mira la diferencia y mira la calidad. Y más que nada la mano de obra. Yo si soy intendente, ¿sabes qué? Claro. Apunto a la economía popular de la zona, porque es el ingreso. Sí, porque son los habitantes, las personas que consumen, que viven, que trabajan y que se desarrollan, y encima esto que vos decís de que los chicos, la gente joven se va a otros lugares a trabajar o a estudiar o una vez que terminaron sus estudios ahí a ejercer en otros lugares, me parece muy, por decirlo así suavemente, estúpido de parte de la intendencia no apoyarlos y fomentar el trabajo y la... ¿no? No, exacto, porque yo me caractericé y cuando yo asumí de soy, no es que sea antipolítica, soy muy frontal y lo saqué en redes sociales, la creé yo a la página porque antes estaba todo muy sumiso y empecé a publicar cosas y bueno, empecé a exigirle al gobierno porque veía que daba 20 millones para tal cosa y yo entonces digo, bueno, invierta en la cooperativa Chamical, el gobernador sabe que yo existo. Ha venido a Chamical, pidió hablar, pidió llegar a la fábrica, llegó a la fábrica con toda su comitiva, habló, nos regaló dos máquinas que yo había gestionado, pero bueno, digo, ¿qué le vamos a estar discutiendo? Y máquinas de coser, y en ese momento, bueno, yo tomo el micrófono, nadie me invitó a que tome el micrófono, yo era la, ya terminaba el acto, agarré y le dije, bueno, yo no quiero más que decirle, cómprenos 5.000 pares, 500 pares, yo ya quiero que invierta para que ya levantemos esto, y él ahí prometió, yo le creí, prometió hacer un polo productivo del calzado de la provincia en nuestra fábrica. Esas cooperativas de espuma que andan dando vuelta, que andan alquilando, de traerlas acá, y dijo, de ahora en más se va a hacer, yo le creí, sí. Se va a hacer compre riojano, hacía productos, dice, vamos a hacer que las mismas cooperativas hagan la ropa y el calzado para todas las empresas estatales, municipales. Uy, no sabes cómo salí yo de esa reunión, en el aire andaba de felicidad. Claro. Pero pasó el tiempo y bueno, y ahora como que sí, cambió el gobierno nacional y que no hay plata, todo eso. Pero yo siempre dije... Un día va a haber un momento que sí se lo voy a recordar, le digo a las personas cercanas a él, porque a mí no me gusta que nadie me entusiasme así en el aire. No, lógico. Acá la compañera Ernestina te quería decir algo. Sí, una acotación, simplemente a sumarme a todo lo que venimos diciendo, ¿no? Desde acá, que nos parece un despropósito que no tengan esa política de Estado para acompañar el trabajo que generan las cooperativas, porque además es un costo que le implicaría bajar bastante en el gasto público, y bueno, nada, entiendo que está relacionado con la falta de obra pública y con todo lo que implica una distribución nacional de presupuesto. Claro. Pero más allá de eso, me parece también una decisión política de allá de La Rioja. Sí, son decisiones políticas, decisiones políticas. Ana, bueno, no sé, siempre yo tengo la costumbre de decir lo mismo, me repito, me reciclo, me copio, pero a lo mejor en toda esta conversación hay cosas que vos querés decir y que no te preguntamos o que no salió. Y una preguntita más, ¿cómo es la situación económica de la provincia en general? ¿Cómo la ves vos? Yo voy hablando con los compañeros justamente del tema de la reunión, decimos, bueno, ¿cómo está el país? Digo, gracias a Dios, vivimos en La Rioja y el pan no nos falta. Uh-huh. Casi el 80%, o capaz que exagerando un poco menos, son estatales. Uh-huh. Municipales tienen superpoblación, las escuelas superpoblación, ni hablar de hoy por hoy también tribunales. Creo que el único lugar más restringido son los bancos, pero hay una población de, o sea, todos vienen del Estado. Ya sea becas, o sea, o de acá de una fábrica, por ahí de pronto te sacan por una cuestión de amiguismo, te sacan mejores costureros con una planta permanente, que me pasó el año pasado. Entonces ellos, eso. Y no estamos, yo digo que estemos tan mal, no estamos bien, pero hambre no hay en Chamical. Quizás antes compraban 3 pares de zapatillas al año y te compren uno. Claro. Pero no se ve lo que yo veo por la tele en otras provincias. No vas a ver gente hasta el momento pidiendo, salvo por ahí algún grupo que salga, tal familia está necesitando una cajita de leche. Pero no, en la calle no hay gente. Todos tienen sus ingresos y son emprendedores. A la tarde todo el mundo anda vendiendo pan, anda vendiendo mermelada, vendiendo dulces. Son luchadores. Bien. No la veo tan mal como se ve a través de la tele en otras provincias. Bien. Bueno, ¿querés cerrar vos con algo que tengas interés en que se diga, que se escuche? Mira, justo llega un cliente a comprarme un par de zapatillas. Mira vos. No, yo un mensaje aplausos para todas las cooperativas ahí, de que, bueno, son procesos a los cuales no deben bajar los brazos. Estas situaciones difíciles tienen que ser para fortalecimiento, de lo malo tiene que surgir lo bueno. A nosotros esta crisis nos fortaleció mucho. Te digo más, tienen que faltar, ni faltan los chicos, porque ir al lugar a la juventud. Muchas veces las cuestionamos, los jóvenes que son los que hacen las cosas mal. No, los jóvenes hacen las cosas perfectas cuando tienen a su lado una persona que los valora y les están enseñando. Mm. Ese es un poco el mensaje para todas las cooperativas, que debe haber varias por tu zona. Sí, que eso, trabajarlo. Muchísimas gracias, Ana. Un placer. Gracias. Igual, Ana. Gracias. Bueno, que ande muy bien. Saludos ahí a todos los trabajadores de la cooperativa de trabajo Chamical en la provincia de La Rioja. Un abrazo fuerte. Gracias.